Esto todavía no terminó acá. Subí el volumen. Doctor Alan Bimax. Me llamas, me buscas, y yo como una tonta caí siempre. Por lo que hubo entre tú y yo, pero eso se acabó. Por favor, aléjate, porque esto me asusta. Ya ni sé lo que tú sientes. Si ni siquiera es amor, no me busques, por favor. Otra vida ya encontré. Lo siento, pues ya nada es como antes. Ya se acabó esta relación, no soy ni tu amiga ni tu amante. Lo siento, pues ya nada es como antes. Ya se acabó esta relación, no soy ni tu amiga ni tu amante. Me volviste loca, pues lo siento, ahora te toca sentir lo que estuve sintiendo. Conmigo jugaste, ya me convertiste en otra. Ahora hay mucho que me está pretendiendo. Te lo suplico, ya no me estés llamando. No quiero perder mi tiempo contestando. Ya tus cuentitos me parecen absurdos. Siendo sincera, pues me estás molestando. Te lo suplico, ya no me estés llamando. No quiero perder mi tiempo contestando. Ya tus cuentitos me parecen absurdos. Siendo sincera, pues me estás molestando. Lo siento, pues ya nada. No soy ni tu amiga ni tu amante. Lo siento, pues ya nada es como antes. Ya se acabó esa relación. No soy ni tu amiga ni tu amante. Y para que te quede claro, no soy ni tu amiga ni tu amante. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Come, quiero!